loco, loco. Así me llama la gente por querer tanto. Este amor imposible, este amor imposible. Eres linda patrona, tan bella como ninguna. Mi vida te pertenece, yo soy tu mine peor. Una voz en la montaña, en la noche yo escucho, muy lejana y triste, es la voz de mamá. Agua que no has de beber, déjala correr. Agua que no has de beber, déjala correr. We'll be right back.